Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a dedicar el programa a una figura de la literatura china, que bueno, ya os hemos hablado, dedicamos hace un par de años más o menos otro programa a ella, y decíamos que no había nada traducido al español y era apenas conocida aquí en España, a pesar de que quizá es una de las grandes representantes de España en China. Y bueno, pues parece que finalmente se le empieza a dar voz en España. Vamos a hablar hoy con María Jesús Alvarado. María Jesús es escritora, guionista, directora de documentales y demás, que ha realizado un documental en el que aborda la figura de San Mao, esta escritora china. El documental lleva por título San Mao, la vida es el viaje. Y bueno, nos acerca al público español esta figura que, como os digo, es muy importante. De hecho, es una figura de culto en China, seguida muchísimo por las nuevas generaciones, la gente joven. Mucha de la gente que se acerca hasta nuestro país a estudiar español y demás lo hace en parte por la influencia de los libros y de la literatura de San Mao. Así que bueno, vamos a conocer un poco más de la figura de esta mujer a través de María Jesús y de su nuevo documental que está presentando ahora mismo. Acaba de sacarlo, acaba de presentarlo por Canarias, y si no me confundo, ahora estaba presentándolo por aquí, por Barcelona, Madrid y demás. Así que bueno, hablaremos con ella después de conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Lo hará mi compañero Óscar, que me acompaña aquí. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy David Gómez Royán, vamos allá. El caricaturista Zunar, contrario al régimen de Malasia, podría ser condenado a 43 años por un tuit escrito el año pasado en el que criticaba el encarcelamiento del líder de la oposición. El artista cuenta con 15 libros publicados de sátira política, de los cuales 5 están prohibidos en el país. Por desgracia, algo a lo que nos vamos poco a poco aproximando también en España. Por tanto, no puede sorprendernos tanto lo que ocurra en Malasia. El pasado día 11 se celebró en China el Día del Soltero, la fecha más consumista de todo el mundo. El portal Alibaba o AliExpress ingresó en tan solo una hora 4.780 millones de euros. El Día del Soltero lleva celebrándose en China 8 años, y en dicha fecha el portal de ventas online ofrece multitud de ofertas. Para hacernos a la idea, en estas 24 horas el portal supera en ventas a las que se realizan todas las tiendas del Corte Inglés en un año entero. Meng Hongwei, el viceministro de Seguridad China e impulsor del sistema de puntos sociales en el país, del que ya os habló David, ha sido nombrado presidente de la Interpol, algo que preocupa sobremanera no solo por las decisiones que pueda tomar en su cargo de poder, sino por la posibilidad de que pueda usarse para localizar activistas y fugitivos que se encuentran fuera del país. El cambio climático ha destruido la mitad del mayor arrecife de coral de Japón. El problema de calentamiento global, que para el recién presidente electo Trump no es sino una invención, ha subido las temperaturas de las aguas, lo que se ha resuelto en la muerte de un alto porcentaje del arrecife situado al sudeste del archipiélago. El director Hayao Miyazaki, retirado hace pocos años, se encontraría trabajando en un nuevo guión de cine sobre un corto que ha realizado y que podría haberse convertido en película aproximadamente en el año 2019, si es verdad que no. Si es verdad que aún no hay nada claro, es posible que, en caso de que los productores aprueben la película, se acabe convirtiendo en un nuevo largometraje del director del estudio Ghibli. Vagar en busca de un sueño. Tú eres el olivo de mis sueños. Tú eres el olivo de mis sueños. Solo puedo anidar en ti. Partiste, solo me muero por borrar esa mirada triste. Ni el color de tu piel, ni tu idioma, ni tu fe, ni el pasado, ni tu rey, ni el pecado, ni con quién. Ahora sé que nunca volaré más allá de donde vueles tú. Ahora sé que nunca lloraré mientras pueda anidar en tu luz. Had you sent to row what a sea rang woman xiao tao ku chi chai chi chang guan zhan zhen xi ju ni yi kua yi zhen yi fei xiang mong xiang bu wei zi mo. Bueno, pues como os comentaba al inicio, vamos a charlar acerca de esta escritora china, de San Mao. Como os comentaba también, hace un par de años ya dedicamos un programa a ella y por fin parece ser que, bueno, empieza a tener cierta difusión en España, ¿no? Se acaba de publicar hace una semana, un par de semanas, un libro, el libro de los cuadernos del Sáhara, traducido al español, y hoy vamos a dedicarle el programa a charlar con María Jesús Alvarado, que ha dirigido un documental sobre ella, sobre San Mao. Lleva por título San Mao, la vida es el viaje, y bueno, encantados de charlar contigo. María Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, yo también. Bueno, por aquí. Nada, un placer. Queríamos comenzar preguntándote o que nos contaras un poquito quién es o quién fue San Mao. Bien, bueno, San Mao fue una escritora china, una mujer que desde muy joven sintió el impulso de viajar y conocer el mundo y que lo pudo seguir, porque claro, muchos jóvenes se ven imbuidos de ese deseo y no lo tienen fácil, sí. Pero ella, además, en un momento en que la China era todavía tenía un régimen más represivo y que en una época en que los chicos jóvenes no viajaban tanto, y menos una mujer sola, ella viajó por toda Europa, llegó a Latinoamérica y, bueno, y digamos que hizo partícipe, y eso es lo que la ha hecho tan conocida en China y tan seguida por jóvenes. Hizo partícipe a los jóvenes chinos de todas las aventuras y todos los descubrimientos que iba haciendo en sus viajes. ¿Y cómo ha nacido este proyecto? ¿Cómo nace tu documental, San Mao, la vida es el viaje? Pues fue algo muy casual, yo no la conocía. Yo he vivido en el Sáhara muchos años, bueno, hasta los 15 años he vivido en el Sáhara, español, provincia del Sáhara español, y ella vivió allí también los últimos años de la colonia, coincidiendo con mi estancia también en el Ayun. Y un amigo me preguntó, oye, que he oído algo, quiero escribir algo sobre una escritora china que vivió en el Ayun, tú la conociste y tal. Total que, bueno, estuvimos hablando de ella, yo no tenía ni idea en ese momento, porque por la diferencia de edad tampoco la conocía, a pesar de coincidir allí en el tiempo, y empecé a indagar sobre ella. Y acababa yo de empezar una serie de documentales que quiero ir haciendo sobre mujeres un tanto especiales, ¿no? Y entonces, pues bueno, indagando la madeja, complicado porque no hay nada de ella publicado en español, hasta este libro que se acaba de publicar ahora, pues ha sido un poco difícil, sin saber chino, enterarme de su vida, pero bueno, ya últimamente sí que había algunos artículos en internet y comentarios, y al final, pues bueno, he compuesto este, que es el segundo capítulo, digamos, de esa serie de mujeres. Sí. Y muy contenta porque, claro, cuando llegas a una persona que a la vez representa o tiene detrás toda una cultura diferente, es una forma también de acercarte a esa cultura oriental y estoy encantada. Sí. Me parece que hay una riqueza enorme ahí que en Oriente, en Occidente desconocemos. Sí. ¿Por qué pusiste tu mirada precisamente en ella, en San Mao? ¿Por qué puse, perdón? Tu mirada, ¿por qué pusiste tu mirada en bueno, esta escritora? Bueno, me pareció interesante como mujer, ya independientemente del tema literario, como mujer me pareció una mujer valiente, luchadora, que supo romper con las normas de su época y a la vez con una sencillez y una simplicidad, digamos, muy muy grande, ¿no? O sea, era como lo más normal para ella y digamos, que dejarse llevar por el viaje, por el camino. Uh-huh. Y creo que vale la pena conocerla, que es un referente para las jóvenes chinas de aquella época y las actuales, pero que creo que también lo puede ser para las jóvenes de Occidente en este momento. Sí. Y, vale, tengo una pregunta, es un poco complicada quizá. Dime. ¿Por qué San Mao ha llegado ahora? Quiero decir, desde hace unos años tenemos un repunte total del oriental en literatura, en todos los ámbitos de la vida, pero ¿por qué San Mao llega justo ahora? ¿Por qué no nos ha llegado hace 15 años? ¿Por qué no nos ha llegado hace 30 años? Sí, pues es extraño, yo también me lo he preguntado. Además, a medida que iba investigando sobre ella, en un primer momento yo sentía que era como la única que estaba tirando del hilo e intentando descubrirla. De pronto, pues le hicieron un homenaje en Santa Cruz de la Palma, han hecho un monumento para ella, le han puesto una placa en su casa donde vivía en Gran Canaria. Hay otro documental que se está haciendo más grande, el mío es muy modesto, se está haciendo documental con un presupuesto grande también por ahí. Y como que de pronto parece que la gente ha descubierto a San Mao de un poquito tiempo para acá. Uh-huh. No sé qué ha pasado en estos años. Uh-huh. Quizás ha sido también que los chinos es en estos últimos años cuando han empezado a viajar. Sí. Y han empezado a venir, por ejemplo, a Canarias vienen muchos exclusivamente para ver, seguir, digamos, la ruta de San Mao y descubrir los lugares de San Mao. Y eso ha llamado la atención a los habitantes de aquí y a los políticos de aquí. Sí. Y entonces como que ha empezado, quizá ellos mismos han empezado a despertarla de nuevo en Occidente, me da la impresión. Sí, yo personalmente también tengo esa sensación, como que se ha empezado a descubrir bastante la figura gracias en parte, sobre todo a los estudiantes que han llegado de China, sí, estos últimos años. Sí, ¿no? Casi todos los estudiantes de español es un poco motivados por ella. Uh-huh. Entonces todo eso yo creo que ha ido cuajando aquí en estos últimos 5 sí. años, 4 años a lo mejor. Y bueno, nunca es tarde. Y un autor, yo creo que precisamente lo que quiere, su mayor triunfo no es tanto que tener éxito en vida, sino que al cabo de un tiempo, y mira, ahora 25 años después de morir, pues que, ¿sí?, se la empieza a descubrir de nuevo. Bueno, y hablando ya sobre tu documental, cuéntanos un poco de qué nos hablas en el documental y cómo nos lo cuentas. Pues, a ver, yo decidí contarlo. En un primer momento yo quería que fuese ella, me hubiese gustado que fuese ella la que nos contara su vida. Me parecía que era lo más interesante. Uh-huh. Pero claro, ella no está, y entonces he hecho una especie de montaje. Una primera parte del documental son 10 minutos de entrevistas a personas que la conocieron o que la siguen, algunas estudiantes de español, y luego familiares y amigas, alguna amiga de ella, etcétera. Gente cercana a ella, digamos, que nos la cuenta. Y luego ya empieza la película en sí, que es la voz de San Mao contando su historia, con la finalidad, pues, de que aquí, como en principio, de lo que se trata es de que la gente la conozca y que sepan quién es, lo que hizo y cómo sintió, pues esa parte es un poco, ella nos cuenta su vida, sus sentimientos, y he intentado ponerme en la piel de ella para, imaginando lo que ella podría sentir en cada circunstancia, irlo contando, ¿no? Entonces lo he hecho de una forma así bastante poética y bueno, un poco yo creo que ella combinaba mucho, por una parte, una gran determinación al dar sus pasos en la vida, pero a la vez era una persona muy sensible, muy delicada, y entonces se jugaba un poco con ese doble matiz de su carácter. Sí. Las presentaciones que se han hecho en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y en Barcelona la semana pasada. La percepción que tengo es de que la gente, el público, se ha quedado muy contento y que realmente, sobre todo por la parte de los chinos, que me preocupaba un poco no transmitir realmente su personalidad y ellos la conocían mejor, pues me han felicitado como que sí. En gran parte el objetivo está cumplido, entonces estoy contenta. ¿Cómo podemos acercarnos? Has dicho que estás, ¿cómo podemos acercarnos al documental? ¿Estás presentándolo? ¿Nos has comentado Tenerife, sí, Barcelona? Ahora el día 17, el próximo jueves, sí, en el Instituto Confucio de Madrid. Uh-huh. Voy a estar. Muy y luego en diciembre voy a estar en China. Me han invitado en varios, uh-huh, el Instituto Cervantes de Pekín, uh-huh, y en Chongqing y en Taiwán. Voy, uh-huh, a estar en varias universidades. Muy bien. Y después, pues no sé, supongo que la este año va a ser un poco así, de presentaciones sueltas y enviarlas a festivales y tal. Uh-huh. Y ya a lo mejor a partir de otro año más, pues comercializarla un poco más, ¿no? DVDs o... Uh-huh. Y hacerla un poco más accesible. Pero de momento, sí, pues, claro, tengo que moverla por, sí, por salas y presentarla. Hay que seguir el circuito siempre. La gente que esté por Madrid, pues... Uh-huh. Pues en el Instituto Confucio, el día 17. ¿A qué hora? El 17 a las 7. A las 7 de la tarde. En el Instituto Confucio, que está en la calle Goya, número 10. Muy bien. Pues nada, los que estéis por Madrid ya sabéis. Luego me van a Andalucía, en la Universidad de Granada y tal, uh-huh, pero ya... no tengo fechas exactas y sería todo ya después de, a partir de enero del 2017. Sí. Bueno, comentábamos que es llamativo, es curioso que, por ejemplo, sea tan desconocida, bueno, totalmente desconocida en España, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que una parte importante de su vida y de su vida y de su obra, pues tiene a España y al Sáhara como protagonistas, claro, ¿no? Me supongo que debe haber sido muy complicado sacar adelante este documental, ¿no? Porque no, pues toda la documentación y demás, no, casi es inexistente, ¿no? Es lo que hay es en idioma chino, sí, poco hay en español. ¿Cómo te has manejado con esto? Ha sido difícil por eso, porque no había, por una parte, porque había poca información. Lo que había eran pues 4 datos biográficos que se repetían en los, uh-huh, distintos artículos que encontraba sobre ella. Siempre se contaba lo mismo. Y me parecía a lo mejor un poco pobre, tenía que engrosarlo. Pero bueno, al final, indagando, vas descubriendo cosas, contactando con gente, con amigos que me cuentan cosas personales de ella, con la familia de su marido, que vive en Madrid. Viene varias veces a Madrid a entrevistarme. Y entre una cosa y otra, ellos me facilitaron fotos, me contaban anécdotas, y poco a poco fui, sobre todo, ya te digo, haciéndome idea de cómo era ella, su forma de ser y cómo ella hablaría, cómo ella nos contaría las cosas, ¿no? Sí. Luego ha sido complicado por la parte económica, porque yo no tenía medios. Uh-huh. Lo he hecho totalmente con presupuesto personal. Sí. Y el cine ya sabemos que es muy caro. Y, uh-huh, y bueno, y yo quería que saliera, que no fuese un trabajito de aficionado, sino que fuese un trabajo bueno, que pudiera llevarlo a China sintiéndome segura de lo que estaba ofreciendo allí, sí, y que aquí la gente lo viera bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, tiene una banda sonora muy buena, que se la encargamos a Hugo Westerdal, un músico canario, pero que reside en Madrid hace muchos años, y con él ya había trabajado en otros documentales y me gustaba mucho. Uh-huh. Y la verdad que he hecho unos temas fantásticos para cada parte de la película. Y bueno, al final, pues, pidiendo prestado por aquí, por allá, y... Sí. Y estrechándonos, pues ha salido adelante. Sí, sí. Vamos ya a ver ahora si... Sabemos perfectamente lo que es sacar adelante documentales por aquí también. A ver si la cosa tiene recompensa, por lo menos para recuperar lo invertido y que todo el mundo se quede a gusto. Sí. Bueno, ¿y qué podemos encontrarnos al acercarnos a su obra? A la obra, bueno, de San Mao. A la obra de San Mao. Yo, precisamente como no estaba traducida, no, tampoco la he leído. No leo chino, ni siquiera estaba traducida en inglés. Uh-huh. Entonces, yo he ido leyendo pequeños fragmentos que conseguí que un traductor, que es el que me ha hecho también los subtítulos al chino, leí algunos fragmentos de algunas de sus obras, y ahora que se acaba de publicar el libro de Diarios del Sáhara, uh-huh, pues me lo estoy leyendo. Claro, aquí depende siempre también de las traducciones, y si la traducción no es muy buena, pues tampoco te puedes fiar del todo. Pero bueno, sobre todo, yo lo que valoro en lo que he leído de ella hasta ahora es la frescura que tiene a la hora de contar las cosas, ¿no? Y creo que eso fue lo que atrapó al público chino en su momento. Es muy espontánea, cuenta con mucha libertad, de una manera muy natural, como si estuviera hablando con el lector. Uh-huh. Y eso yo creo que bueno, en su momento acercó mucho y sorprendió a los lectores chinos de su momento. Y ahora, pues... también facilita el acercamiento no solo a ella, sino a las historias que cuentan. Uh-huh. ¿Perdón? Sí, sí, de adelante. No, que por mi parte también me resulta interesante porque al contar concretamente este libro inicial, al contar cosas y anécdotas transcurridas Sáhara, pues también me sirven para contrastar otro punto de vista de la vida allí, de alguien que venía de una cultura tan distinta. Y bueno, pues me hace gracia también ver esa parte, ¿no? De cómo veían a mi tierra alguien tan extraño para nosotros. Y bueno, por lo poco, como dices, por lo poco que se puede leer o por las traducciones, porque bueno, aquí igualmente nosotros cuando nos hemos acercado a su figura lo hemos hecho siempre a través de personas chinas que nos han echado una mano traduciendo algunas de las cosas. Entonces sí que yo creo que se ve un poco que toda su obra tiene como, no sé si una mezcla, podríamos decir, entre una especie de diario íntimo, un diario de viajes, hablando de diferencias culturales, de la vida diaria, ¿no? Un poco jugando con todo eso, ¿no? Es un poco... Sí, es muy, muy autobiográfica, pero a la vez sin ser totalmente contando su vida, pero va entremezclando sus sensaciones y sus experiencias diarias en el descubrimiento que ella va haciendo de los lugares a los que va, y a la vez contrastados con las diferencias culturales, y con parte de su cosecha, que era también como muy fantasiosa, y entonces iba mezclando cosas de manera que los lectores nunca saben muy bien si lo que te está contando es verdad o mentira, ¿no? De hecho, al parecer se sorprendieron mucho cuando supieron que el tal José María del que hablaba, que era su marido en los libros, había existido de verdad, y es que de verdad había habido un José María con el que ella se casó, ¿no? Todos creían que era un personaje de sus libros. Y bueno, eso quizá también lo hace curioso, ¿no? No sabes qué es verdad y qué no lo es, a la vez que te va descubriendo lugares nuevos y analiza desde una óptica pues muy particular también. Y otra de las cosas un poco, bueno, está también reflejada en sus libros y demás, pero también su vida pues es una cosa que ha llamado bastante la atención, ¿no? Sobre todo especialmente en China, esta vida de vagabundear, como decía ella en uno de sus poemas, ¿no? Y también es una vida que estuvo muy marcada casi en todo momento por la tragedia, ¿no? Sí, el amor y la tragedia, digamos que marcaron mucho todo su itinerario. Primero, ella tuvo una primera pareja que también, poquísimo antes de casarse, el día antes o así, sufrió un infarto y murió. Le costó superar esa muerte, y luego cuando se enamora de José María aquí en España, pues como que su vida se coloca. La ida al Sáhara le sirvió para quizá no tener tanta necesidad de manera un tanto compulsiva, sino ya como que prefirió hacerlo más. Cuando salieron del Sáhara fueron a Gran Canaria, se compraron la casa, y ya como que empezó a iniciar una vida mucho más centrada, y psicológicamente estaba ella mucho más estable. Y claro, ahí José María muere también de un accidente acuático, buceando, y ella vuelve otra vez a dejarla un poco tocada, de manera a Taiwán, y finalmente se suicida. Entonces todos esos componentes de amor apasionado, de viajar a culturas diferentes, las tragedias que se van sucediendo y finalmente su propia muerte, pues todo en un mito allá, y crean un personaje de película realmente. Ya esto es un documental en que yo he intentado darle un poquito de vida a ella, pero realmente es una historia para una película, un largometraje de ficción, da para en mucho. Condiciones, ¿no? Tiene todos los componentes. Nos has hablado antes de la importancia de la escritora para, por ejemplo, los estudiantes de español que vienen a España. Así que, bueno, cuéntanos un poco qué supuso y qué ha supuesto San Mao, tanto para las generaciones anteriores como para las actuales generaciones jóvenes de China. Bueno, las generaciones anteriores fue una puerta, una ventana al mundo que se abrió en un momento en que los chicos jóvenes no podían salir del país, incluso apenas ni siquiera leer cosas que hablaban de otros países. De hecho, ella en Taiwán sí se vendieron mucho sus libros, pero en la China continental, que había más control gubernamental, se hizo muy famosa, pero a base de fotocopias y de leerla de manera clandestina. Y entonces supuso eso, una puerta, un aire diferente, ¿no? Con lo cual todos los jóvenes, especialmente las chicas, pues la seguían y la idolatraban, que sea ella o seguir sus pasos. Entonces, esas chicas de ese momento, que son señoras hoy de 70, 80 años incluso, tienen todavía el modelo de San Mao como la mujer que hubieran querido ser, ¿no? La joven que hubiera querido ser. Eso lo han creado sus hijas y sus nietas. Actualmente San Mao sigue leyéndose en los centros de lectura obligatoria sus libros, todo el mundo la lee, con lo cual ahora que por fin sí pueden viajar los chinos a todas partes, recuperar esas rutas y ir a esos lugares pues se convierte en, casi en muchos casos, en el primer viaje al extranjero es a hacer los viajes de San Mao. Y de hecho las chicas jóvenes que están estudiando español, casi todas es por ese motivo, las que yo he ido conociendo, las que participan en la película, son jóvenes que han venido buscando el camino de San Mao y queriendo conocer su casa y recorriendo los lugares que ella conoció, ¿no? Sí, así es, yo coincido contigo igualmente. Muchas de las chicas especialmente que conocemos por aquí siempre tienen esa parte de motivo por el que han venido a España. Claro. Bueno, María Jesús, pues lo tenemos que dejar aquí. Te deseamos toda la suerte con este documental. Mucha suerte en las proyecciones que tienes por aquí, las presentaciones en China, que vayan estupendas. Y bueno, que tenga muy largo recorrido. Y bueno, gracias por acercarnos a esta figura tan importante para generaciones en China y tan desconocida para nosotros aquí en España. Okay. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a ti. Un placer, María Jesús. Que vaya bien. Gracias. Muy bien, pues hasta aquí llegamos en el programa de esta tarde, con este acercamiento a San Mao. Ya sabéis, si queréis, tenéis este documental ahora para conocer un poquito más de su figura. Y también, por fin, por primera vez, tenéis publicados en español sus diarios del Sáhara. Es el primer libro que se publica, que acaba de salir a la venta. Así que si queréis conocer más sobre ella, acercaros a su obra, ahí lo tenéis. Nos despedimos ya. Muchas gracias a Óscar por estar aquí también esta tarde. Y nada, que hasta el próximo martes, que tengáis una muy buena semana.